falta emoción y acabas perdiendo. Ahora ya da igual lo que está en tus manos, no reaccionarán porque eres inhumano. Nunca fue fácil compartir tus sentimientos y advertir que no estás solo. No te planteas reaccionar, te encierras en la soledad entre tus murallas. Ahora ya da igual lo que está en tus manos y no reaccionarás porque eres inhumano. Quiero compartir por última vez lo que ya te di. Nos veremos en la nada, ahora ya es el fin. No hay más que ayer, deja de fingir. Nos veremos en la nada, buscas escapar y salir de aquí, pero es tu lugar. Nos veremos en la nada, trata de encontrar lo que hiciste bien, si es que eres capaz. Nos veremos en la nada. En la nada, trata de